Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Andrés Bello, La agricultura de la zona tórrida. Salve, fecunda zona, que al sol enamorado circunscribes el vago curso, y cuanto ser se anima en cada vario clima, acariciada de su luz concibes. Tú tejes al verano su guirnalda de granadas espigas, tú la uva das a la hirviente cuba, no de purpúrea fruta o roja o gualda, a tus florestas bellas falta matiz alguno, y bebe en ellas aromas mil el viento, y greyes van sin cuento paciendo tu verdura desde el llano que tiene por lindero el horizonte hasta el erguido monte de inaccesible nieve siempre cano. Tú das la caña hermosa, de do la miel se acendra, por quien desteña el mundo los panales. Tú en urnas de coral cuajas la almendra que en la espumante jícara rebosa. Bulle carmín viviente en tus nopales, que afrenta fuera el múrice de Tiro, y de tu añil la tinta generosa, émula es de la lumbre del zafiro. El vino es tuyo, que la herida agave para los hijos vierte del anahuac feliz, y la hoja es tuya, que, cuando de suave humo en espigas vagorosa suya, solazará el fastidio al ocio inerte. Tuviste este jazmines el arbusto sabeo, y el perfume le das que en los festines la fiebre insana templará al hieo. Para tus hijos la prosera palma su vario feudo cría y el ananá sazona su ambrosía. Su blanco pan la yuca, sus rubias pomas la patata educa. Y el algodón despliega al aura leve las rosas de oro y el vellón de nieve. Tendida para ti la fresca parcha, en enramadas de verdor lozano, cuelga de sus sarmientos trepadores, nectarios globos y franjadas flores. Y para ti el maíz, jefe altanero de la espigada tribu, hincha su grano. Y para ti el banano, desmaya el peso de su dulce carga. El banano, primero de cuantos concedió bellos presentes, providencia a las gentes del Ecuador feliz con mano larga. No ya de humanas artes obligado el premio rinde Opimo, no es a la podadera, no al arado, deudor de su racimo. Escasa industria bástale, cual puede hurtar a sus fatigas mano esclava. Crece veloz y cuando exhausto acaba, adulta prole en torno le sucede. Mas, oh, si cual no cede el tuyo fértil zona a suelo alguno, y como de natura esmero ha sido, de tu indolente habitador lo fuera. Oh, si al falaz ruido la dicha al fin supiese verdadera anteponer, que del umbral le llama del labrador sencillo, lejos del necio y vano fasto, el mentido brillo, el ocio pestilente ciudadano. ¿Por qué ilusión funesta aquellos que fortuna hizo señores de tan dichosa tierra y pingüe y varia, al cuidado abandonan y a la fe mercenaria las patrias heredades, y en el ciego tumulto se aprisionan de míseras ciudades, do la ambición proterva sopla la llama de civiles bandos, o al patriotismo la desidia enerva, do el lujo las costumbres atosiga, y combaten los vicios la incauta edad en poderosa liga? No allí con varoniles ejercicios endurece el mancebo a la fatiga, mas la salud estraga en el brazo de pérfida hermosura, que ponen al moneda los favores. Mas pasatiempo estima prender a leve en casto seno el fuego de ilícitos amores, o embebecido le hallará la aurora en mesa infame de ruinoso juego. En tanto a la lisonja seductora del asiduo amador fácil oído da la consorte, crece en la materna escuela de la disipación y el galanteo la tierna virgen, y al delito espuela es antes el ejemplo que el deseo. ¿Y será que se formen de ese modo los ánimos heroicos denodados que fundan y sustentan los estados? ¿De la algaraza del festín beodo o de los coros de liviana danza, la dura juventud saldrá modesta, orgullo de la patria y esperanza? ¿Sabrá con firme pulso de la severa ley regir el freno, brillar en tornaceros homicidas, en la dudosa lid verá sereno? ¿O animoso hará frente al genio altivo del engreído mando en la tribuna, aquel que ya en la cuna durmió al arrullo del cantar lascivo, que riza el pelo y se unge y se atavía con femenil esmero, y en indolente ociosidad del día o en criminal lujuria pasa entero? No así trató la triunfadora Roma las artes de la paz y de la guerra. Antes fió las riendas del estado a la mano robusta, que tostó el sol y encalleció el arado. Y bajo el techo humoso campesino los hijos educó, que el conjurado mundo allanaron el valor latino. Oh, los que afortunados poseedores habéis nacido de la tierra hermosa, en que reseña hacer de sus favores, como para ganaros y atraeros, quiso naturaleza bondadosa. Romped el duro encanto que os tiene entre murallas prisioneros. El vulgo de las artes laborioso, el mercader que necesario al lujo necesita, los que anhelando vantas el señuelo del alto cargo y del honor ruidoso, la grey de aduladores parasita, gustosos pueblen ese infecto caos. El campo es vuestra herencia, en él gozaos. Amáis la libertad, el campo habita. No allá donde el magnate entre armados satélites se mueve, y de la moda, universal señora, va la razón al triunfal carro atada, y a la fortuna la insensata plebe, y el noble a la aura popular adora. O la virtud amáis, ah, aquel retiro, la solitaria calma en que, juez de sí misma, pasa el alma a las acciones, muestra este la vida la mejor maestra. Buscáis durables cosas, felicidad, cuanta es al hombre dada y a su terreno asiento, en que vecina está la risa al llanto, y siempre, ah, siempre, donde halaga la flor, punza la espina. Y da gozar la suerte campesina, la regalada paz, que ni rencores al labrador ni envidias acibaran, la cama que mullida le preparan, el contento, el trabajo, el aire puro, y el sabor de los fáciles manjares, que dispensiosa gula no le aceda, y el asilo seguro de sus patrios hogares, que a la salud y al regocijo hospeda. El aura respirad de la mañana, que vuelve al cuerpo lazo el perdido vigor, que a la enojosa vejez retarda el paso, y el rostro a la beldad tiñe de rosa. ¿Es allí menos blanda por ventura de amor la llama que templó el recato, o menos afición a la hermosura que de extranjero ornato y afeites impostores no se cura? ¿O el corazón escucha indiferente el lenguaje inocente que los afectos sin disfraz expresa, y a la intención ajusta la promesa? No del espejo al importuno ensayo la risa se compone, el paso, el gesto, ni falta allí carmín al rostro honesto que la modestia y la salud colora, ni la mirada que lanzó al soslayo tímido amor la senda al alma ignora. Esperaréis que forme más venturosos lazos y meneo todo el interés barata, tirano del deseo, ajena mano y fe por nombre o plata, quedó conforme gusto, edad conforme, y elección libre, y mutuo ardor los ata. Allí también deberes hay que llenar. Cerrad, cerrad las hondas heridas de la guerra, el fértil suelo, áspero ahora y bravo, al desacostumbrado yugo torne del arte humana, y le tribute esclavo. Del obstruido estanque y del molino recuerden ya las aguas el camino, el intrincado bosque el hacha rompa, consuma el fuego, abrid en luengas calles la oscuridad de su infructuosa pompa. Abrigo den los valles a la sedienta caña, la manzana y la pera en la fresca montaña, el cielo olviden de su madre España. Adorne la ladera el cafetal, ampare a la tierna teobroma en la ribera la sombra maternal de su bucare. Allí el vergel, allá la huerta ría, es ciego error de ilusa fantasía. Ya dócil a tu voz, agricultura, nodriza de las gentes, la caterva servil armada va de corvas hoces. Mírola ya que invade la espesura de la floresta opaca, oigo las voces, siento el rumor confuso, el hierro suena, los golpes el lejano eco redobla, gime el ceibo anciano que a numerosa tropa largo tiempo fatiga, batido de 100 hachas se estremece, estalla el fin y rinde la ancha copa. Huyó la fiera, deja el caro nido, deja la prole implume el ave, y otro bosque no sabido de los humanos va a buscar doliente. Que miro, alto torrente de sonora llama corre, y sobre las áridas ruinas de la postrada selva se derrama. El raudo incendio a gran distancia brama, y el humo en negro remolino sube, aglomerando nube sobre nube. Ya de lo que antes era verdor hermoso y fresca lozanía, solo difuntos troncos, solo cenizas quedan, monumento de la dicha mortal, burla del viento. Mas al vulgo bravío de las tupidas plantas montaraces, sucede ya el fructífero plantío, en muestra ufana de ordenadas haces. Ya ramo a ramo alcanza, y a los rollizos tallos hurta el día, ya la primera flor desvuelve el seno, bello a la vista, alegre a la esperanza. A la esperanza, que riendo enjuga del fatigado agricultor la frente, y allá a lo lejos el opimo fruto, y la cosecha apañadora pinta, que lleva de los campos el tributo, colmado el cesto y con la falda encinta. Y bajo el peso de los largos bienes, con que al colono acude, hace crujir los vastos almacenes. Buen Dios, no en vano sude, mas a merced y a compasión te mueva la gente agricultora del Ecuador, que del desmayo triste con renovado aliento vuelve ahora, y tras tanta zozobra, ansia, tumulto, tantos años de fiera devastación y militar insulto, aún más que tu clemencia antigua implora. Su rústica piedad, pero sincera, halla a tus ojos gracia, no el risueño porvenir de las penas le aligera, cual de dorado sueño visión falaz desvanecido llore. Intempestiva lluvia no maltrate el delicado embrión, el diente impío de insecto roedor no lo devore. Sañudo vendaval no lo arrebate, ni agote al árbol el materno jugo, la calurosa sed del largo estío. Y pues al fin te plugo, árbitro de la suerte soberano, que suelto el cuello de extranjero yugo, irguiese al cielo el hombre americano, bendecida de ti se arraigue y medre su libertad, y en el más hondo encierra de los abismos la malvada guerra, y el miedo de la espada asoladora al suspicaz cultivador no arredre del arte bienhechora, que las familias nutre y los estados. La azorada inquietud deje las almas, deje la triste rumbre los arados. Asaz de nuestros padres malhadados, expiamos la bárbara conquista. Cuántas, doquier la vista, no asombran erizadas soledades, ocultos campos fueron, dos ciudades, de muertes, proscripciones, suplicios, orfandades, ¿quién contará la pavorosa suma? Saciadas duermen ya de sangre ibera las sombras de Atahualpa y Montezuma. Ah, desde el alto asiento, en que escabelte son alados coros, que velan en pasmado acatamiento la faz ante la lumbre de tu frente, si merece por dicha una mirada tuya la sinventura humana gente, el ángel nos envía, el ángel de la paz, que al crudo ibero haga olvidar la antigua tiranía y acatar reverente el que a los hombres sagrado diste, imprescriptible fuero. Que alargarle haga al injuriado hermano, ensangrentando las haz, la diestra inerte. Y si la innata mansedumbre duerme, la despierte en el pecho americano. El corazón lozano, que una feliz oscuridad desteña, que en el azar sangriento del combate alborozado late, y codicioso de poder o fama, nobles peligros ama, baldón estime solo y vituperio el pres que de la patria no reciba, la libertad más dulce que el imperio y más hermosa que el laurel, la oliva. Ciudadano el soldado, te ponga de la guerra la librea, el ramo de victoria colgado al ara de la patria sea y sola adorne al mérito la gloria. De su triunfo entonces, patria mía, verá la paz el suspirado día, la paz a cuya vista el mundo llena alma, serenidad y regocijo. Vuelve alentado el hombre a la faena, alza el ancla a la nave, a las amigas auras encomendándose animosa, enjambras el taller, hierve el cortijo, y no basta la hoz a las espigas. Oh jóvenes naciones, que ceñida alzáis sobre el atónito occidente, de tempranos laureles la cabeza, honrad el campo, honrad la simple vida del labrador y su frugal llaneza. Así tendrán en vos perpetuamente la libertad morada, y freno la ambición y la ley templo. Las gentes a la senda de la inmortalidad ardua y fragosa se animarán citando vuestro ejemplo. Lo emulará celosa vuestra posteridad y nuevos nombres añadiendo la fama a los que ahora clama. Hijos son estos, hijos, pregonará a los hombres, de los que vencedores superaron de los Andes la cima, de los que en Boyacá, los que en la arena de Maipo y en Junín y en la campaña gloriosa de Apurima, postrar supieron al León de España. Fin de Andrés Bello, La agricultura de la zona tórrida.